Cárcel Clara. Hoy vamos a hablar sobre Miró. Miró era un pintor que hacía esculturas en Barcelona. Este mes hemos aprendido esculturas, hemos ido a un museo y hemos hecho muchas cosas de Miró. Gabriel, ¿dónde nació Miró? Y ahora voy a decir una poesía. Miró era un pintor que en Barcelona nació. En sus cuadros ponía estrellas y lunas de día. En sus cuadros solían en sus pinturas solían aparecer un pájaro o una mujer, algún insecto o alguna araña o espirales con mucha maña. Hacía formas sencillas, azules, rojas, negras, blancas y amarillas. También, además de pintar, esculturas y cerámicas le gustó realizar. Y si sus obras quieres conocer, en un museo las podrás ver. Y puedes ir a la Fundación Maclay a ver sus cuadros. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.